Heavy te llama, metal te apellida, y no es rock and roll el que te da más salida. Pues sí, coleguilla, todos los viernes de 8 a 9 y media, no es rock and roll, te informará de todo lo referente al heavy. Con noticias, biografía y un largo etcétera de cosas que podrás oír tú mismo. Que no se te olvide, noche de rock and roll, todos los viernes de 8 a 9 y media de la noche.